Juro por los caballos que resoplan cuando galopan dirigiéndose hacia la batalla, hacer saltar chispas con sus cascos. Se lanzan contra el enemigo al amanecer, levantando una nube de polvo, y penetran las filas enemigas hasta llegar al corazón de éstas. Por ellos juro que el hombre es ingrato con su señor, y él es testigo de ello, y ama las riquezas con pasión. ¿Acaso no sabe que se harán surgir a quienes están en las tumbas y que se desvelará lo que esconden los corazones? Ciertamente, ese día su señor estará bien informado acerca de ellos.